Ya 24 en radio. AM 690. La vieron surgir por los caminos polvorientos cuando el país arrancaba. Voló sobre los semipermanentes marcando récords que nunca más se pudieron bajar. Las puntas de su estrella se clavaron como aguja en sus detractores, que no dudaron en buscar la manera de mutilarla para que poco a poco entrara en el olvido. De la mano de su gente siguió empujando hasta recuperar el brillo perdido. Para conocer su pasado, enterarse del presente y desentrañar el futuro, llega a AM 690 K24 en radio, FAN 2, el programa de la pentaestrella del camino. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de FAN 2 Radio. Ya sabés cómo comunicarte con nosotros. Igual, de todas maneras, lo tengo acá a Carlitos, que ha llegado esquivando manifestaciones, y Gustavo, que quedó atrapado en una, pero ya está llegando. ¿Cómo andás, Carlos? Bien, buenas noches, un gusto estar nuevamente acá, saludando a todos. Me zafé la semana pasada, pero esta no. Yo siempre dije, soy pesado, no me van a sacar tan fácil del medio, ¿eh? Así que bueno, hay que seguirla. Nos van a tener que seguir aguantando por un rato más. Y un rato más. Sí, después explayaremos un poquito sobre ese tema, pero no somos fáciles de correr el medio. Exactamente. Los medios de comunicación, Osvaldo, son vía telefónica al 4866-3883 y por mail o MSN a fandoshradio@gmail.com. Aparte, hoy hay que estar atentos porque vamos a tener un invitado muy importante acá en la mesa. Está bien, no vamos a anunciar el nombre, pero... Pero si alguien llama, puede perfectamente, si tiene alguna pregunta o algo que le quiera preguntar al aire cuando lo tengamos acá en la mesa, lo puede hacer tranquilamente. Lo sacamos al aire y le hace la pregunta que quiera y considere necesario. Bueno, y lo tenemos, creo que vía Rosario, a Gustavo Jasinski, que nos va a hacer el reporte habitual de la actividad zonal. Jasinski me acaba de informar que ya está en la casa. Ah, amigo, vino rapidito. Y bueno, se ve que la ruta estaba bastante descongestionada y llegó rápido. Bueno, me alegro entonces, porque hoy a la tarde habíamos charlado con él y todavía andaba por allá. Bueno, permitime presentar a Sabri, como ella dice que la llamen. Bueno, a través de ella nos pusimos en contacto vía Facebook y ella fue el nexo entre FAN 2 Radio y el invitado. Perfecto, así que bueno. Y al padre también, que lo trajo. Presente. Le rompe la paciencia al padre, ¿te das cuenta? Preséntela entonces. Sabrina. Hola, buenas noches. Y bueno, ya que estamos saludando a la gente. Va cayendo gente al baile, ¿no? Exactamente, esquivando. Viene con una pancarta en la espalda, esquivando a todas las manifestaciones que tuvimos en la ciudad de Buenos Aires. Hola, Gustavo, ya está llegando. Bueno, está llegando. Por suerte, hombre sacrificado que sale a las 6 de la tarde de su casa para poder estar acá y compartir con nosotros este ratito a todos. ¿Cómo andás, Gustavo? Bien, llegando. Me agarró. Déjalo que tome aire. Una manifestación. No, pero al contrario, hay que mostrarlo agitado para que la gente entienda cómo ha llegado el hombre, ¿no? Sí, está cortada Rivadavia ahí en Flores. Ah, bueno, también hacemos un poco de especie de torre de tránsito para aquellos que andan por esa zona. También se ha cortado por ahí, bueno, las manifestaciones que hemos tenido durante todo el día. Dentro del ámbito deportivo y del turismo de carretera, la información más importante fue generada en el día de ayer, cuando, si bien se esperaba el anuncio posterior a Rafaela, la gente de la técnica entendió que ya para esta competencia debía estar en marcha las nuevas disposiciones para el motor Cherokee que equipa al Torino, y por los datos que han dado equiparará en cilindrada y en más precisamente en compresión a la que equipa a los Cherokee con motor Dodge. Es decir, de 10 a 1 a 9,2 va a pasar. Y un agregado que levantó bastante polvareda porque los preparadores entendían de que estaba bien la modificación de la compresión, pero no esperaban que se eleve de 1.200 kilos a 1.300. Con esto quiere decir que van a sumar 20 kilos todos los torinos y 40 en total Pechito López por haber sido el ganador, y como sabemos, todo ganador en el turismo de carretera carga 20 kilos. ¿Cómo lo ves, Gustavo? Y bueno, el que anda bien acá lo matan siempre. Exactamente. Es más, yo escuchaba no, ayer. No, y como dicen todos, no, cuando Chevrolet o Ford hacen triplete, el podio completo, no pasa nada. Bueno, a eso me refería, ¿no? Entonces, me imaginaba las declaraciones del presidente de la categoría diciendo, bueno, si alguien se anima a reclamar porque las dos marcas más numerosas, por decir así, llegaban al podio, lo primero que decía era, bueno, pero así es el turismo a carretera, es toda una pelea de marcas y no vamos a cambiar porque estén Ford y Chevrolet adelante. Ahora, cuando estos autos no aparecen, se toma de inmediato una resolución. Primero, pidiéndole explicaciones tal como él mismo lo dije. Nosotros no estamos tergiversando ninguna declaración, que le iba a pedir explicaciones a Castellano de por qué el cambio. Entonces, si a Castellano se le pide explicaciones, yo quiero saber qué papel cumple Solga, Canapino, todo el resto de los integrantes de la élite de la parte técnica del turismo de carretera. Marchese, desde hace un buen tiempo, parece haber sido desplazado, ¿no? Y ya que estamos en... Nosotros lo anunciamos en la página. Ya que estamos en el tren de pedir explicaciones, sería bueno que expliquen por qué apareció la foto de un piloto con guantes de motocross, ya que eso está terminantemente prohibido. ¿Sabés lo mejor de la foto? ¿Dónde fue tomada la foto? En el autódromo, obviamente. Sí, pero ¿en qué parte del autódromo fue tomada la foto? No. En la técnica. Ah, mirá qué bien. O sea que muchos... Yo pensé, claro, porque todo el mundo decía, bueno, los tipos están saliendo a la sí, pista. Era un guante para laburar, de última. No, en la técnica fue tomada la foto. Bueno, ahí tenés uno. Segundo, un tema gravísimo y que ningún medio se hizo eco. Solamente hicieron un pantallazo el domingo en la carrera. Se desprendió nuevamente una rueda del TC Pista, de un Chevrolet, y nadie dijo nada. Nadie fue capaz de ir a preguntar a la técnica, al presidente o a quien sea, ya que le están consultando tanto a Solga por el tema reglamentario, ¿cómo puede ser de que se sigan desprendiendo neumáticos? Lo que pasa es que la seguridad importa cuando hay un piloto menos, un espectador lastimado y lo que vos quieras que pase para mal, pero no se previene nada. Realmente hay cosas que dejan mucho que desear, y lo peor de todo es que no solamente no se dan explicaciones, sino que aquellos que tienen la oportunidad de estar cerca, que permanentemente están haciendo reportajes, no preguntan. Porque ellos tienen la oportunidad de hacer la consulta, pero es como de aquello no se habla, de esto no se habla y se pierde. ¿Tendrán alguna cláusula para no hablar de ciertas cosas, como decía el tema de Sumo? Sí, mejor no hablar de ciertas cosas. Claro, y en todo caso, el tema sería bueno que se hicieran eco, porque vos ves que determinados programas ponen una línea de mail para comunicarse y hacer preguntas. ¿Y nadie pregunta también? ¿O esas preguntas no se llevan a cabo? Se filtra. No, porque estamos con mucha bronca, con muchas cosas que ha pasado. Dicho sea de paso, le mandamos un saludo al Correntino y principalmente a Armando, que es primo del Correntino, que tuvo un problemita. Que por suerte se está recuperando y se recuperará en los próximos días, pero también ha sido víctima de la inseguridad que hoy por hoy nos ataca por todos lados, ¿no? Recién yo estaba escuchando el programa que está anterior a Fandosh Radio y estaban hablando de ese tema. Y continuamos otra vez con el tema y ahondarlo ya es cargarse mucho más de bronca, y sinceramente hoy por hoy tengo tanta que prefiero no hablar, ¿viste? A veces el silencio te hace morder la lengua para no seguir metiendo más en el tema. ¿Te parece que vayamos a una tanda y después ya nos vamos derechito a la actividad? Vamos a una tanda. Alvear Color, imprenta digital, la única opción rápida y elegante en impresiones. Fotocopias de gran formato en blanco y negro o color, bajadas láser, plotter, diseño, folletería y revistas. Alvear Color, Marcelo T. de Alvear, 975, teléfono 4328-9872. Kiosco de diarios y revistas Gerardo. Diarios nacionales, libros, películas, revistas nacionales e importadas de automovilismo, computación, moda, infantiles y mucho más. Atendido por su dueño en Avenida San Juan 2516, casi esquina Alberti, todos los días de 13 a 21 horas. Estudio de gestión ambiental. Consultora integral en manejo de plagas y medio ambiente. Una solución seria y eficaz a su problema de plagas. Desinsectaciones, desratizaciones, fumigación, limpieza de tanques de agua y otros servicios de control y consultoría para particulares y empresas. Llámenos al 4912-8938 o escríbanos a estudioambiental@yahoo.com.ar. Si estás por Flores, vení a la mejor pizzería, Esperinis. Especialidad en pizza a la piedra, cazuelas gratinadas y comidas saludables en horno de barro. Esperinis, en el corazón de Flores. Bonorino 27, altura Rivadavia al 6700. Esperinis. Bueno, seguimos agradeciendo los llamados. Carlitos, ¿vos recibiste sí, uno? Sí, llamó Aldo, de las 7. Qué bueno, grande, Aldo. Bueno, firme, siempre con la oreja pegada al... Muchísimas gracias por... A la radio. Bueno, nos mandó saludos a todos y está en duda quién va a venir. Bueno, mantengamos todavía la incógnita. ¿Quién va a venir? Está en duda. Me pasaron acá el dato, no saben quién va a venir. Bueno, pero ya en segundos le puedo decir que está, se va a develar. Digamos como que está en la puerta del túnel, en cualquier momento sale a la cancha. No, está en la puerta, en la salida de boxe. Bueno, mejor así. Escúcheme, vamos con un poco de actividad repartida del turismo carretera, ya que hoy aprovecharon muchos pilotos para estar haciendo algunas pruebitas. Arranque nomás. Han utilizado las rectas de algunos autódromos y algunos curbones amplios como para poder probar, sobre todo por lo que se viene dentro de muy poco. Han utilizado la recta y el curbón de La Plata, 9 de julio, todos lugares, digamos, como para afinar lo que hace al tema aerodinámico y a partir de ahí dejar lo más finito posible para cuando llegue el momento de llegar a Rafaela. ¿Cómo estará Rafaela? Creo que es una incógnita. Yo estuve pispeando los diarios de la zona de Rafaela y en ninguno pude sacar algún datito que me dijera cómo está el piso. Sé que hubo algunos trabajos en los playones para tratar de mejorar. Se mejoró un poco el tema del alambrado que separa la pista de la calle de boxes. Pero de la cinta asfáltica, de aquel inconveniente que tuve el año pasado. Que escondan los baldes de brea, ¿no? Sí, además, bueno, van a correr con una ventaja. Este año no está haciendo el calor que los atacó, por lo menos hasta ahora. Vamos a ver cómo viene. Pero bueno, es toda una incógnita. En el kilómetro del óvalo de Santa Fe estaba probando Martín Basso. Que hoy por hoy, y de acuerdo a lo que vimos el otro día, es un candidato de cuidado, más allá de que va a sumar los 20 kilos y esa pequeña modificación que se le hizo a la cámara de compresión. ¿Por qué sigue siendo, a pesar de todo eso? Porque el Pincho fue muy claro cuando dijo que los torinos en ningún momento estuvieron en el límite de la compresión, cosa que en el Dodge la tiene más arrimadito allá arriba. Y más el Pincho. El Pincho, raro que juegue al borde de la falta. Exactamente. Entonces, bueno, él dice que se estaba manejando con cierto margen. Y entonces, a partir de ahí, es por donde el hombre se va a tirar a ganar en su tierra. Un especialista en óvalos, porque corrió mucho tiempo en los Estados Unidos, pero no es un especialista en chicanas. Porque óvalos con chicana tenemos solamente acá. Sí, Made in Argentina. Mejor dicho, Made in CTC. Bueno, ¿usted quiere presentar? Antes que presentarlo a él, lo tengo acá al lado. Parezco guardaespaldas, pobre hombre. Voy a dar los medios de contacto, nuevamente. Vía telefónica lo pueden hacer al 4866-3883 o vía mail a fandoshradio@gmail.com. Y ahora sí, ¿me permite? Dele nomás. Señor Estefano Cambria, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien y muy agradecido por la invitación acá a la radio. Se tardó, pero se llegó. Se llegó, sí, está terrible el tráfico acá. Complicado. Sí, no soy muy... ¿Qué te gusta más? ¿Salir a clasificar o a probar? ¿Con alguno que te tape una chicana móvil o andar esquivando manifestaciones por acá? Sin duda estar arriba del auto. La verdad que Capital es un caos. Pero bueno, llegamos sanos y salvos. Bueno, vamos a empezar a conocer un poco de dónde es Estefano. Por favor. Oriundo de... De San Francisco Solano, zona sur. Bueno, ahí tenemos algunos amigos. Reinaldo es uno de los baluartes que tenemos allá, un historiador de aquellos que es de la zona. ¿Empezaste a correr cuándo? Empecé a correr a los 19 años en karting. Y bueno, a mí siempre cuento la misma historia, porque lo que me pasó que nunca me gustó el automovilismo. O sea, no me gustaba el automovilismo de chico. Entonces, bueno, mi papá y mi tío, fanáticos de Chevrolet, y bueno, me llevaban a andar en karting. Y bueno, yo más que nada era para darle el gusto a ellos. Y bueno, empecé a correr en karting, tuve la suerte de que me fue muy bien, caí en un equipo muy bueno en el karting. Y así fui creciendo y bueno, hasta debutar en el TC Mouras, que bueno, corrí 2 temporadas y media más o menos. Y bueno, y ahora en el TC Pista, con la Dodge, que también en resultados parciales me está dando tan buenos resultados. Sí, realmente ha sido una grata sorpresa y alegría para la gente de Dodge verte de que le das, digamos, venís con todo el ímpetu de alguien que quiere hacerse notar dentro de un ambiente ultra competitivo. Y no te tira abajo ni siquiera el fin de semana último que tuviste oportunidad de correr en Santiago del Estero, cuando en la serie, digamos, remontar en el TC Pista, hay muchas estructuras que funcionan casi de manera paralela con las grandes estructuras del turismo carretera. Sin embargo, aquella pequeña salida que te rompe el piso en la salida a la recta de Santiago del Estero, te amedrentó y bueno, trataste de llegar. Y después, el domingo, a quemar las naves, con ¿no? Con todo, sí. La verdad que fue una linda carrera, una lástima lo de la serie, porque realmente fue una mala fortuna. Me caí del piano y hay un agujero bastante grande después del piano de la curva 1, que la verdad que es algo para verlo en una próxima carrera en Santiago del Estero, porque de hecho me fui en el final, cuando, bueno, di toda la vuelta rozando el neumático con el piso que se me metió para dentro de la trompa. Y bueno, se me reventó el neumático a 200 y pico de kilómetros al final de la recta. Vi los banderilleros que escapaban para todos lados y por suerte, gracias a Dios, solo fue un despiste. Y bueno, la amargura de haberme quedado tirado y tener que largar la final desde muy atrás. Pero realmente ese pozo que bueno, es para tapar para una próxima carrera. Pero bueno, después el domingo fue, sí, saqué los colmillos y empecé a hacer lo mejor que pude. Ese, no sé si vos viste tuviste oportunidad, porque a veces en el autódromo mucho no se puede apreciar, Es el mismo pozo que agarra Fontana después en la final. Sí, es el mismo, con la diferencia de que yo caigo con un neumático nada más y él cae con las cuatro ruedas, o sea, él pasa todo el piano y cae con las cuatro ruedas sobre la tierra y después vuelve a la pista. Yo, a mí se me cae el neumático delantero izquierdo. Entonces queda totalmente, claro, mal apoyado. Queda mal apoyado. Él lo saltó. Él, claro, él queda parejo. Él, claro, cae con las cuatro ruedas arriba de la tierra. Y yo caigo justo nada más con el lado izquierdo. ¿Es algo común que esté pasando esto en la salida de los pianos? Digo, porque en todo el país hay una sequía grande. Y como que ahí, a los costados de los pianitos, como que se está aflojando todo y no se rellena. Y el tema está que los pilotos, todos intentamos usar lo máximo posible la pista. Entonces, creo que en La Plata también hay algún par de lugares donde al finalizar los pianitos como que se hace ese pozo. Claro. Y al no rellenarse, bueno. Sí, pasan estas cosas. Igual yo lo atribuyo a mala fortuna de que justo caí con el neumático ahí. O sea, creo que fue el único que me pasó eso durante todo el fin de semana. Fue mala suerte la mía. De todas formas, el pozo debería ser tapado, por supuesto. Pero mala fortuna de que salí. El auto me iba un poquito de trompa a la serie, salí con lo justo y caí justo en el pozo que hay después del piano. Pero bueno, es para verlo en una futura carrera, supongo. Claro, y después, bueno, comentanos un poco cómo fue la final. Y bueno, la largada desde atrás, viste, son siempre bastante desprolijas. La verdad que nadie... Es áspero el medio, ¿no? El medio de atrás es asperísimo. Sí, la verdad que nadie respeta nada, ni las velocidades ni las distancias, y bueno... hay que lidiar con eso y bueno, intentar de hacer una carrera inteligente, en el sentido de que son 20 vueltas, es una final larga y, como comentabas recién vos, las estructuras, la categoría está dificilísima, las estructuras son de primer nivel, con autos de primer nivel y pilotos de mucha experiencia. Pero bueno, la verdad que las primeras 3-4 vueltas intenté hacer lo más rápido posible y pasar autos sobre... Yo creo que las primeras 10 vueltas fueron lo que más me hizo avanzar. Después de la vuelta 12 en adelante, más o menos ya cuando llegué en el puesto 16, ya es más difícil pasar a los que están ahí. Y bueno, pude avanzar algunos puestos más y bueno, faltando 5 o 6 vueltas me quedé sin frenos. Y bueno, no es que a 270 kilómetros. O sea, que llegás al fondo de la recta de Santiago, no. Claro, nada no, es, fácil, que, no es que me quedo sin freno, sino que me quedo con poco freno. Si se frena a los 20 metros, frenaba a los 40, cosa de que no podía exigirlo para generar un sobrepaso o generar un avance más importante. Pero de todas formas, un puesto 12 fue, creo que, espectacular, creo, de largar 32. Cuando tuvimos oportunidad de charlar en Buenos Aires, nos comentabas que la Dodge no cae demasiado en el ritmo y eso te permite que cuando se produce el desgaste de la mayoría vos puedas seguir avanzando. Esa manera se sigue haciendo, digamos. Vos notás que el auto repite exactamente el mismo comportamiento. Sí, yo noto que el auto tiene, mi auto particularmente se caracteriza por eso, por el buen ritmo. La final yo lo considero que se cae menos que el de los demás. Y bueno, lo que le falta a mi auto y lo que me falta a mí también es poder hacer una buena vuelta de clasificación, que hoy para mí es el 60 o 70% de una carrera. Así y que pasa que dentro de todo, si bien en el TC Pista todavía se ven sobrepasos, no así como en el TC, que muchas carreras son trencitos y si no se cae alguno nadie asciende posiciones, sigue siendo, como dice él, las estructuras, los pilotos y los autos son muy parejos, los de punta, como para decir, bueno, largo 15 y me la rebusco para llegar adelante. Fíjate, la remontada de él fue muy buena, 32, llegó 12. Sí, pero como comentaba recién, cuando llegaste al puesto 15, ahí estás ya te peleando te cuesta más hacer un sobrepaso, pero como decía, mi auto se caracteriza por eso, por el buen ritmo durante la serie y la final. Y bueno, lo que nos falta a mí particularmente es poder concentrarme en hacer una buena vuelta en clasificación para estar en los puestos ahí adelante. ¿Y vos qué considerás que es lo que te falta? ¿Concentración o terminar de pulir el auto para que te salga la vuelta redondita por medio del auto? Yo creo que es un conjunto de cosas de que me falta un poco a mí todavía, que todavía yo considero que yo todavía estoy haciendo experiencia en la categoría. Me falta bastante para hacer... un buen piloto y bueno, se trabaja para eso. Y después, bueno, el auto, yo tengo un excelente arma, la verdad que no me puedo quejar, tengo un muy buen auto, un muy buen motor de Claudio Garófalo, así que bueno,

Sí, no, por supuesto. Principalmente, bueno, mi sponsor principal son mi papá y mi tío, que bueno, por la empresa Transol. Bueno, ellos son realmente los principales artífices de que yo pueda estar corriendo. Y bueno, me ayudan, la verdad que me dan una mano muy grande. Garbarino, Plusmar, Gonela, Carton Sec, Filarus, Filestone Ronigra. Bueno, la verdad que ya tengo, la verdad que gracias a Dios puedo tener bastantes publicidades y bueno, si me olvido de alguna, le pido disculpas, pero bueno, creo que nombré a todas. Y bueno, la verdad que muy agradecido a estas publicidades que me acompañan desde que empecé realmente en el TC Mouras. Y bueno, también bueno, quiero agradecer al equipo que me arma un auto bárbaro y aparte son un grupo humano espectacular. Y bueno, a todos, a Gaby, a Matías, a Claudio, a Mouras, bueno, a todo el equipo, porque bueno, a Alejandro Garófalo, por supuesto, a Federico Raffo, a todos los chicos, Miguelito, y bueno, al equipo de Claudio Garófalo por los excelentes motores que me entrega, y bueno, a mi familia, por supuesto, que me acompaña siempre. Bueno, vamos a hacer un parate cortito en la entrevista, porque tenemos un hincha de Dodge, especialista en zonales, que puede llegar a mandarte un zonal desde Río de Janeiro, te puede mandar un zonal desde San Pablo. Esta mañana estaba en Rosario y ahora parece que están llegó a la casa, la ciudad Dodge por excelencia, Martín Coronado. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, buenas noches, Carlito, Osvaldo, Gustavo, y bueno, a la celebridad que está ahí de Dodge, Estefano. Bueno. Gracias por estar en el estudio, ¿no? No, por favor, el placer es mío. Bueno, y un poquito para más que nada cementar un poco más lo que son los orígenes del Dodge, que es el zonal también. Hubo, bueno, por suerte varias categorías. Empecemos por el turismo del centro, sí, que corrió en la ciudad de Lincoln, donde corren dos ex, ¿cómo puedo decir? A ver, Valiant Chevrolet y Valiant Ford, que no vamos a darle mucha importancia. Ah, sí, porque son los así que mezcladitos. Riciuto de mi amada ciudad de Bolívar, lo voy a dejar de lado, igual que a González. Y voy a pasar solamente a Di Benedetto, que corre con un Dodge. Dele. Un así, pura bueno, sangre, digamos. Exactamente. Bueno, lamentablemente no tuvimos buena tarea y en la final, en la serie, quedó con un toque, quedó relegado y ya rompiendo el motor y no pudo largar la final. Eso con respecto a lo que es turismo del centro. Después hubo también el TC4000 santafesino, sí, esa hermosa categoría, donde, bueno, el ganador de la anterior carrera no tuvo muy buena labor, ¿sí? Porque por un toque quedó noveno en la serie, no pudiendo largar directamente la final, y donde quedó solamente como representante nuestro es Ricardo Gallo, que corre con dos también. Que no había corrido la primera, ¿no? Había corrido la primera, pero anduvo bien en la serie y en la final había abandonado. Ah, y por eso casi no lo habíamos descartado, pero me he olvidado yo particularmente de nombrarlo. En la segunda serie salió segundo. Y después en la final salió en el puesto sexto, así bueno, que es lo mejor, y bueno, corriendo 2-2 nada más. Bueno, así que bueno, esperemos que se sigan sumando. Esperemos, ¿mejoró un poco la cantidad de inscriptos? Y realmente hubo cerca de los 30 autos, tampoco es mucho. Pero mejoró un poquito con respecto a lo que había sido la primera, la primera fecha. Sí, lamentablemente hubo como 4 o 5 que no entraron a la final, así que digamos que sí, mejoró bastante lo que es el TC, SS. Bien. Bueno, después en el tema del autódromo de lo que es Olavarría, que hubo muy buenas categorías, bueno, corrió el TC Moura, el TC Pista Moura, que ahora después lo vamos a detallar, y también hizo su participación el GT2000, ¿sí? Bueno, donde corren dos pilotos con la marca, sí, que son los Adam Neon, uno es el de Emanuel Alifraco y el otro el de Jorge Schiaffino. En la primera carrera Emanuel salió cuarto y Jorge salió decimocuarto, y en la segunda Emanuel salió décimo y Jorge salió en el puesto 13, así que lo que es Emanuel viene sumando bien para el campeonato, quedándose en el quinto lugar de la especialidad. Con respecto a lo que es el TC Pista Mouras, por más que hubo dos anotados con la marca 2, no participaron, ¿sí? Así que directamente vayamos a lo que es el TC Pista, al TC Mouras, donde hubo, bueno, varios pilotos de la marca, donde lo mejor, ¿sí?, fue para una de las series, Daniel Mason, sí, Masita, que ganó la serie, la primera serie, y saliendo Alejandro Berganza, con nuestro amado equipo AA, saliendo séptimo. Después, en la segunda serie, de Gastón Ricardo salió octavo, y Andrés Germano en el puesto 11. Y en la tercera serie, Esteban Rossi, en el puesto 7. Lamentablemente, por un tema de papeles, me comí de traer la final, así que de ahora Carlitos le va a dar cómo salió en la final, donde lo mejor fue para Mason, sí, saliendo segundo. Así que muy buena labor, saliéndola hasta lo último, tratando de conseguir el primer puesto. Así que bueno, va mostrando los dientes esa Coupé Dodge. Que, correcto, salió... Si no me equivoco, la de Alifraco, ¿no? Daniel Mason salió segundo con la Coupé Dodge. El ganador fue Gastón Ferrante con Ford, cumpliendo las 15 vueltas en un tiempo de 20 minutos, 46 segundos, 574 milésimas. Segundo salió Daniel Mason con la Dodge a solo 348 milésimas. El próximo Dodge clasificado fue Ricardo Gastón, a 38 segundos, 489 milésimas. Luego siguió 19 Alejandro Berganza, a 39 segundos, 4, 497 milésimas. 23 llegó clasificado Esteban Rossi. 25 salió clasificado Andrés Germano, cumpliendo con esto todos los Dodge que arribaron a la bandera cuadros. Y lo que me extraña es el andar de Berganza, ¿sí? Teniendo un equipo fuerte detrás y todo, que no está como el año pasado, eso es lo que me extraña. Y habiendo cambiado, porque realmente, por más que sea del equipo, ¿no?, del hijo de la CTC, me extraña que no esté andando bien ese auto, porque él anda bien y el auto es bueno. Ahora, yo no sé si es por temas de carrera o le está faltando en el motor, me extraña la verdad ese auto, que no marche hacia adelante. Así que bueno, esperemos que mejore, ¿no? Gustavo. Sí. Me parece que en breve vamos a tener gente que nos haga la prensa del TC de Pista Mouras y el TC Mouras. Ajá. Sí, sí, está acá en la mesa también, ¿eh? Ah, bueno, me alegro entonces. Así que ya de seguro nos va a traer buena información y calentita y fresquita al lado de la pista. Y Estefano está corriendo con un auto que, por lo menos para mí, tiene un gran recuerdo, porque si no me equivoco era el del Tano. Sí, sí, efectivamente. No, algo que lo haya cambiado, pero... Así que... No, es el mismo, va, con una modificación que le hicieron los chicos en el taller, pero sí, es el mismo auto construido por Di Meglio y bueno, atendido por todo el equipo de Alejandro Garofalo. Sí, la verdad que anda muy bien, así que lo llevas muy bien, así que te felicito. Lástima, bueno, alguna que otra cosa, pavadas a veces que te retrasa, que o toque, o te toca, mejor dicho, y... No se termina mejor de sumar un buen puesto bien adelante, ¿no? Sí, sí, sí, es ese centavo que falta para redondear, pero bueno, ya en algún momento ya llegará. No, eso seguro que va a llegar. La verdad, te felicito. Bueno, muchas gracias. Gustavo, ¿te quedó algo de algún zonal? Porque tengo una noticia también para la audiencia. No, realmente al estar un poco desconectado, te digo la verdad, en estos días de por trabajo no pude bajar mucha información. Así que si la tenés, tirala nomás. Bueno, resulta que regresa el Dodge al TC4000, conducido por Fabián Nereñón. Sí, por Fabián. Exactamente. Tuvo Ereñú, que es representante de la ciudad de Las Flores, estrenó pontones laterales en su unidad y nuevos elementos en el motor, el cual es atendido por Hugo García. El auto, tal como acostumbra el Toriti Competición, ha quedado excelente en cuanto a diseño gráfico. Sí, hermoso, siempre se presentó muy hermoso ese auto. Sí, sí, los resultados fueron bastante positivos, con un motor que rinde muy bien a las rectas y un chasis que acusó la potencia del motor y los cambios sugeridos por Beto Castaño, quien atiende la unidad. Por problemas de la caja de dirección y en la transmisión del auto, quedaron ubicados 11º, pero con la firme convicción de tomarse a revancha en la próxima carrera, la cual va a ser en La Plata dentro de un poquito menos de un mes. Y hay que agregar que la familia de Ñu, más o menos como fue el Tano o como fue los Suárez, siempre ligado a Dodge, hasta en las pick-up, en lo que sea, siempre fue con Dodge. Así que bueno, lo mejor de la suerte para ellos, ¿no? Más en una categoría que es el único 2 que va a competir. Exactamente, así que será el mejor representante. Gustavo, te agradezco muchísimo por la participación. Descansá, bueno, que has tenido una semana... Hace 40 minutos que llegué. Así que llegaste con lo justo. Y bueno, estaba haciendo de papa. Sí, bueno, me parece muy bien. Hay que llamar a los chicos. Sí, saludo, bueno, a Estefano, a ustedes, bueno, a mi señora, a mis dos hijas, que me dieron final una, y a mi suegra. Bueno. Mil gracias. Bueno, gracias, Osvaldo. Gustavo. Un abrazo, chau, chau. Vamos a una tanda, Osvaldo. Bueno, dale. Alvear Color, imprenta digital. La única opción rápida y elegante en impresiones. Fotocopias de gran formato en blanco y negro o color, bajadas láser, plotter, diseño, folletería y revistas. Alvear Color. Marcelo T. de Alvear, 975. Teléfono 4328-9872. Kiosco de diarios y revistas Gerardo. Diarios nacionales, libros, películas, revistas nacionales e importadas de automovilismo, computación, moda, infantiles y mucho más. Atendido por su dueño en Avenida San Juan 2516, casi esquina Alberti, todos los días de 13 a 21 horas. Estudio de Gestión Ambiental. Consultora integral en manejo de plagas y medio ambiente. Una solución seria y eficaz a su problema de plagas. Desinsectaciones, desratizaciones, fumigación, limpieza de tanques de agua y otros servicios de control y consultoría para particulares y empresas. Llámenos al 4912-8938 o escríbanos a estudioambiental@yahoo.com.ar. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now. Si estás por Flores, vení a la mejor pizzería, Spedini's. Especialidad en pizza a la piedra, cazuelas gratinadas y comidas saludables en horno de barro. Spedini's, en el corazón de Flores. Bonorino 27, altura Rivadavia al 6700. Spedini's. Step on my blue suede shoe. Bueno, y seguimos charlando fuera de micrófono. Queremos agradecer a Gustavo Sorsini, que nos está escuchando desde Pilar. Seguramente me estará mandando por mail algún tipo de información que él siempre le gusta compartir con nosotros. Un especialista en la parte técnica que alguna vez tendrá que darse una vuelta por acá, por Buenos Aires, meterse en lo que es la jaula de los leones para tratar de llegar a cualquier punto de la ciudad, pero que no. Venga a comentar un poco. También el fantasma mandó saludos a Estefano. Bueno, eso también quería. Está preparándose. Quería saludar a todas las 7 que siempre me trata tan bien y que bueno, en los momentos que no me sale el resultado, siempre me alientan y me levantan el ánimo. Y también, por supuesto, a los chicos que le acaban de mandar un mensaje a mi amiga Sabrina y un beso para ¿quiénes todos. ¿Quiénes son? Son chicos que van a las carreras, nombralos vos. Ah, ¿sabes? Nombralo. Uy, ya te digo quiénes son. Está Juan, María Emilia, Tomás, Carlita de Mar del Plata, Lumilia de Santa Fe, Helen, Bárbara, Nico, Gonzalo y bueno, muchos más. Un beso a todos ellos. ¿Y el muchacho del que trabaja en la 22? Ah, Marcelo, por supuesto. Me estaba olvidando. Mirá, si no lo nombraba me mataba. No, la verdad que Marcelo es un amigo y bueno, un gran abrazo a él. Bueno, ¿y cómo se presenta el tema, Rafaela? ¿Hiciste alguna prueba previa? ¿Pensás hacer o entendés que en lo derecho el auto está como para no ser tocado demasiado? Nosotros no podemos probar porque estamos dentro de los 20 de la clasificación, así que eso ya no lo puedo hacer. Ah, perfecto. Pero bueno, vamos bien a Rafaela. Fuimos la primera vez el año pasado con el problema del que hubo con el asfalto. Pero bueno, es un circuito obviamente que es pleno de motor. Estoy hablando con Claudio Garófalo después de la carrera de Santiago y bueno, encontró una fisura en una camisa, en el tercer cilindro, así que va a armar el motor a nuevo. Así que me dijo, no tenés excusa, tenés que ganar, me dijo. Bueno, como si fuera tan no fácil. No te sirvió nada de presión como tampoco. Si fuera tan fácil, no, pero la verdad que bueno, yo sé que me va a entregar un buen elemento y bueno, lo fundamental, él me decía que es tener un buen auto para los curbones. Después, el resto... El resto son chicanas que, bueno, hay que saber frenarlas, por supuesto, también. Pero mientras uno tenga un buen auto en los curbones, se puede andar rápido. Hoy en día, con estas chicanas que van poniendo, ¿no? Y rellenando y haciendo atajos, como es el atajo de la ex S del Ciervo, aunque sigue estando y ojalá algún día se vuelva a aprovechar. Los autos vuelan bastante. Uno los ve que entran cortando, vuelan, caen. Eso te termina al final de la competencia, más allá del cansancio que signifique, de la tensión por tratar de embocarla bien. ¿Te genera un como que el auto se desalinea, como que se desacomoda bastante, o en general está construido de buenos fierros y aguantan esos saltos? No, son autos que están preparados para ese tipo de saltos. Por supuesto, como decías vos, hay que saber saltar las chicanas. Hay que encararlas de una manera que bueno, que el auto caiga bien para salir lo mejor pisado posible. Y bueno, pero yo considero que están muy bien armados y los elementos que tienen, los amortiguadores, espirales, son de primer nivel y están preparados para ese tipo de maltrato hacia el auto. Ahora, entre nosotros, ¿se ven los conitos esos que ponen o más o menos? Sí, se ven. Se ven por el suelo, no, digo. Se ven tirados, se ven volcados. No los queremos ver. Ahí me sacó la pregunta de la boca. Dije, ¿se ven o no lo quieren ver? Porque Buenos Aires era terrible, con la sequía que había, con la polvareda que levantaban cuando encaraban la primer parte de la S del Ciervo. Para la segunda venían envueltos en una nube de tierra y creo que ni siquiera los oficiales de pista podían ver quién los tiraba porque no se veía nada, ¿no? Sí, es verdad. De todas formas hay cámaras que ven quién tira el cono y ni bien está el cono caído, está la cámara que se ve quién pasa por donde estaba el cono antes. Exacto. Dicen que para Rafaela... Tengo una pregunta. En la primera curva de Buenos Aires, la STCista que hicieron, da miedito pegarle al cordón que pusieron ahí, porque más de una vez van las cuatro patitas en el aire de los autos. Y es como decía, hay que saber saltarla. No, cualquiera le pega. Hay que saber mejor aterrizar a veces. Hay que saber saltarla para aterrizar bien, por supuesto. Y bueno, yo tengo muy buena relación con Fabián Acuña y bueno, estuvimos hablando y él es un chicanero único. Así que bueno, él me dio. ¿Vos qué preferirías, la S o la chicana así como está? Porque viste, particularmente me gusta la S vieja. Lo que pasa es que la S nueva me parece que genera más atractivo para la competencia, digamos. Pero saldrías mejor armadito de. Es que de eso se trata. De eso se trata. De hacer una chicana lenta para que se equivoquen y haya más sobrepasos. En cambio, si sería una. Se hace la carrera con la chicana vieja, el error es menor porque vas a mayor velocidad y lo detenés menos el auto. Entonces recuperarse cuesta menos. En cambio, en la chicana que te para mucho, el que no la sabe hacer, se equivoca y al final de la recta generas un sobrepaso. Vos estabas comentando fuera de, digamos, cuando estábamos escuchando la tanda, que del karting pasaste a la Dodge. Sí, no hubo puntos intermedios. Una locura de mi familia, de mi papá y de mi tío, por supuesto. No encontraba ni el carburador ni la mariposa para regular. No encontraba y de, nada. Y de pronto te encontraste con una caja de cambio. Sí, no. Una bruta H al costado. Sí. Siquiera secuencial. No, ni siquiera secuencial, la verdad. ¿Seguí, que... ¿Seguí haciendo karting? No, la verdad que me gustaría porque... Realmente este deporte, el TC, volviendo a lo que es el TC, aunque no me genera, nadie me genere presión, el circo es muy grande. En cambio el clima del karting es un clima familiar que el trato es diferente y es como que te ibas a divertir. Por supuesto me encanta correr en lo que estoy haciendo, por supuesto que es el sueño de cualquier chico y cualquier persona que le guste el automovilismo. Pero el karting es algo que lo disfrutás realmente de corazón. Pero además te serviría de entrenamiento, ¿no? Por supuesto, sí. Lo que pasa es que también sale su plata por. ¿O sos como Canapino con el simulador? No, uso el simulador, no tanto porque por el tiempo, los tiempos que tengo en el trabajo, pero sí sirve, el simulador sirve y bueno, y poder practicar en karting también me serviría. Así que bueno, quizás en algún momento cuando se acomode un poco más la parte económica y se puede hacer aunque sea comprarme un karting más o menos como para ir a entrenarme sería ideal. Osvaldo llamó, así se presentó. Sonó el teléfono, yo atendí y llamó el depredador de Núñez. Ah, el Saavedra. De Saavedra. El depredador de Saavedra. Si él es el que se encarga de correr los límites de los barrios. Sí, pero acá. Bueno, el renegado sabe cómo es usted. Nunca va a decir. No diga nada. Sospecho que debe ser el doctor Sánchez. Exacto. Así que bueno, le mando un fuerte abrazo a Estefano por estar acá con nosotros. Bueno, un abrazo grande. Y dice que está filando anzuelos para mañana. No lo puedo creer. Mañana hay concurso de pesca en la costanera. Exacto, frente a Tierra Santa, al estacionamiento de Tierra Santa, tipo. Lo dejan. No. Que sí que habló despacito porque lo está escuchando la casa. No, que un conflicto a esta hora. No hay cena, ¿eh? No, a esta hora no hay cena. No hay cena, ¿eh? No hay, y mañana no vas. No, olvídate, y mañana te quedas ahí bueno, a planchar la ropa. La modalidad, como somos todos bastante rayados con el tema, es a la pieza más chica. Obvio. O sea, ¿y por qué hace el concurso como todo el mundo, pieza más grande? No, acá la hacemos difícil en ni serio. Cantidad, la más chica no. Es el que gana. Me traje unos anzuelitos número 14. El asunto es que llegue al que no se la lleve el viento, ¿no? No, ya tengo todo armado ayer de noche. Bueno, ya sabes, frente a Tierra Santa nos vamos a juntar los hinchas. No sé por qué, pero allá al costado hay alguien que se está frotando las manos también. No, me diga que estuvo hablando en sus excursiones a Guaminí, a toda la zona de la laguna buscando el pejerrey, ¿eh? Sí, aparece, se nos aparece mañana, ¿quién te dice? ¿Y quién te parece que estos tapados que aparecen así después te dejan? Sí. Te limpian hasta el anzuelo, ¿viste? Te ganan todo. Así que ya saben, quien quiera participar, mañana tipo 20 horas, 20:30, estamos enfrente del estacionamiento de Tierra Santa en la costanera de Norte. Y el que quiera venir, aunque sea para divertirse y pasarla bien, de más que ya también está invitado. Bueno, Estefano, te queremos agradecer muchísimo la presencia que hayas compartido con nosotros este momento de Dodge. Sos el primer piloto que ha llegado acá a la mesa nuestra, a la mesa de Fan Dodge Radio. Te deseamos lo mejor, que el resultado en algún momento va a llegar, por ahí en el menos esperado, pero el momento menos esperado llega. Lo importante es que vas ahí en el camino, que los tiempos se van a dar con la lógica que eso lleva. Y bueno, estamos acá a disposición de todo lo que vos quieras decir ahora. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Realmente fue un honor y un placer poder estar acá y ser el primero que viene a la radio. Y bueno, ya estoy seguro que el resultado está por caer. Y bueno, vamos a intentar hacer alegrar a la gente de Dodge, que como te digo, a todas las 7 y a todos los que me acompañan, darles una alegría que tanto se lo merecen. Y bueno, por último también déjame agradecer a Sabrina, que bueno, es una amiga y también me acompaña a todas las carreras, con fotos, con información. Y bueno, por supuesto a Germán Litardo, que también me hace la prensa. Entre los dos, la verdad que me están dando manija con información, así que bueno, muy agradecido a ellos. Y a la mamá también. Por supuesto. Que te debe estar escuchando y si por no supuesto, graba. Sí, ya le dije a mi mamá que bueno, que grabe la radio, así que bueno, un beso a ella y a toda la familia. Bueno. Este final lo va a hacer el señor Gustavo Pina y el señor Carlos Asensio. Yo también quiero agradecer, pero creo que Gustavo es el que tiene que llevar la voz cantante en este momento. Agradecimiento muy grande a Carolina y a Jorge, que nos dieron una mano enorme. Porque venimos medio complicados, pero bueno, nos están ayudando, así que gracias, muchas gracias. Ellos saben por qué y gracias a ellos estamos hoy por hoy por esta frecuencia. Sí, la verdad que hay que agradecerle a ellos. Estos programas desde acá en adelante van a ser dedicados a ellos simplemente por el apoyo que nos dieron. No hay mucho más para decir que gracias. Yo lo puse con iniciales en el foro, pero hay cosas que con una simple letra se sabe a quién se dedica. Gracias a los dos y creo que tenemos un tema musical. El tema para que está corriendo acá atrás es, con una pequeña ayuda de mis amigos, de Joe Cocker, que uno de los pocos que consiguió hacer una versión mejor que la de los Beatles. Y todo un símbolo para agradecer la mano que nos dan. do I feel at the end of the day? Are you sad 'cause you're on your own? I tell you, I don't feel sad no more. I have a little help from my friend. Gonna get out of that friend. I have a little help from my friend. Yeah, yeah, yeah. Exactamente las 21 horas.